es un pibe que nos enseñó a entender el periodismo desde otro lugar, totalmente distinto al del mainstream o del periodismo hegemónico, por decirlo de alguna manera. El que sale en la tele todos los días, el que escuchamos en la radio todos los días, el que está lejos de la vida de la calle. Y en ese sentido fue un docente para nosotros, ¿no? Sin haberlo conocido personalmente, simplemente por haber estudiado sobre su vida y sobre su trabajo en la tele, tiene que ver con eso, con referencia, con compañero y con docencia. Me parece que en esos términos podríamos acomodarnos bajo la sombra de Polo Seki. Entre 1984 y 1989, Fabián Polo Seki se desempeñó como periodista gráfico en la revista Radiolandia 2000. A partir de mayo del 89, se sumó a la revista de historietas Fierro, dirigida por Juan Sasturain, y a Ediciones La Urraca, teniendo a su cargo dos secciones fijas. Polo Seki participó también de Diario Sur, de tirada nacional, y fue delegado sindical del mismo durante el conflicto laboral desatado a causa del cierre del matutino. En 1992, Fabián Polo Seki empezó a trabajar en televisión en el programa Rebelde sin Pausa, pero fue en los años subsiguientes, con El Otro Lado y El Visitante, que logró reconocimiento, destacándose por su modo de narrar e involucrarse en los informes periodísticos que realizaba. Sabés que mencionás periodismo, y uno podría ampliar a la familia de palabras y agregar periodistas, y él tenía una visión muy particular acerca de si considerarse, no considerarse, ¿qué es ser periodista? Sí, es verdad, es verdad. Él se incluso definía su producto televisivo como antiperiodístico. Tal cual. Y claro, esa era una discusión que teníamos nosotros, porque para nosotros los programas de Polo, El Otro Lado, El Visitante, eran periodismo puro, sí, eran el periodismo que nosotros queríamos hacer o el que nos interesaba reflejarnos. Y en ese sentido, esa discusión atraviesa el libro y atraviesa la forma de entender el periodismo que tenemos nosotros. Nosotros pensamos justamente que lo que hacía Polo era un periodismo a contramano, quizás, de lo que se venía haciendo en la tele en Argentina en los 90, pero que en definitiva era otra forma de entender el periodismo, otra forma de contar historias, otra forma de comunicarse con espectadores, y una forma que a nosotros nos parecía interesantísima abordar, profundizar, estudiar, a partir de estudiar sobre su vida y sobre su laburo en el periodismo gráfico como bicho de reacción, hasta alcanzar el formato televisivo de una forma media azarosa, el flaco encontró una manera de comunicar sus ideas y sus inquietudes y sus curiosidades y sus gustos a través de un formato que es muy difícil, que es el audiovisual. Es muy difícil generar un producto de autor en la tele, ¿no? Pensamos en esa época ATC, en los 90... La tele estaba marcada por otras referencias que eran las exitosas, digamos, ¿no? La cámara oculta, el videoclip, todas esas estéticas tal que cual, venían tal cual, medio a contramano de lo que hacía Polo. O por un periodismo hegemónico, y esa en parte es la discusión cuando se le otorga el Martín Fierro, donde los referentes, barra y entrecomilladamente hablando, los competidores, Mariano Grondona, Edición Plus. Claro, claro, porque a veces el periodismo está atado a lo coyuntural y, más allá de lo coyuntural, a lo que sucede en determinados ámbitos del poder en Argentina y en el mundo. Y para nosotros el periodismo tiene que empezar a, o tiene que desarrollar otras historias que están vinculadas a lo que nos pasa a nosotros como laburantes todos los días en la calle. Me parece que la apuesta de Polo Seki, y por eso fue tan disruptiva y por eso nos quedó en la memoria después de tantos años, tenía que ver con correr la cámara del Congreso, del Parlamento, de los locales partidarios y ponerla en la calle, digamos, ¿no? Y escuchar y mirar como primer gesto de atención y de curiosidad a las historias que pasaban todos los días en la superficie, que no son historias ocultas, que no son historias marginales, sino que son historias cotidianas, realmente, las que vemos todos los días y pensamos que no son carne periodística, ¿no? A veces, la historia de un vendedor ambulante, la historia de un matarife en un matadero, la historia de un circo o la historia de personajes de la calle, ¿no? Me parece que en esa elección que tenía Polo de dónde apuntar la cámara, de dónde sentarse a escuchar, está un quiebre muy profundo con lo que era el periodismo en ese momento. Él trata de, o me hace partícipe de todas las cosas, tanto profesionales como a nivel laboral, como a nivel familiar, Yo estoy siempre al lado de él. Él permite eso. ¿Y como hombre? ¿Como hombre? Bueno, como hombre, como ser humano. ¿Como hombre? Alto. Creo que como hombre también él es capaz de dar mucho calor y mucho amor. ¿Tocan el piano juntos? Sí. ¿Podrían mostrarme cómo? Bueno, creo que sí, ¿no? Y después de lo que nos pagan. Tramas. Cuando te decía, Hugo, que asociaba a Polo con Marco Polo, a Polo con el buscador, el expedicionario, está presente también en esa referencia el viaje, la idea de viaje, la idea de viaje que lo acompañó desde ese pibe que, para poner alguna referencia, pudo haber estado en la paternal, que siguió muy cerca de donde estamos ahora, por Scalabrini Ortiz o Canin, claro. Y Corrientes, y que termina en El Tigre. ¿Qué clave hay en El Tigre? Fue la última etapa de su corta vida. Tuvo que ver con varios momentos en su biografía. Me parece que Polo era un pibe marcado por la curiosidad, marcado por la aventura y marcado por la búsqueda también, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, como tantos otros pibes que arrancan con una impronta de salir a la calle, de averiguar, de indagar. Y estaba marcado también por su impronta de militante, ¿no? Él viene del palo de la militancia política en los años 80, a partir del regreso a la democracia. Muy interesado, muy comprometido, muy vinculado. Y después se genera una situación de escepticismo, de ruptura, sí, de distancia y de recelo con respecto a ese pasado militante. Y a intentar entender que lo que le interesaba realmente era más escuchar que hablar, más entender que convencer, que persuadir. Y su trabajo como periodista tenía que ver con eso. Y después su vida personal tuvo que ver con eso muchas veces, ¿no? Era un tipo con una curiosidad real, profunda, con un interés por lo que el otro tenía para contar o para vivir. Y uno de sus últimos intereses tenía que ver con aprender determinados oficios vinculados a lo popular. Uno de ellos era la vida de los isleños en las zonas alejadas y no tanto de las grandes ciudades. Y un poco esa atracción fue lo que lo fue llevando al Tigre, además de otras situaciones personales que lo fueron de algún modo distanciando de lo rutinario, de lo cotidiano, de la vida normal y previsible para un pibe o para un tipo con su impronta, con su laburo, con su lugar social ocupado, con su pedacito de fama, por decirlo de alguna manera, de reconocimiento. Y el Tigre se transformó en una pausa, ¿no? Era un espacio desde donde empezar a buscar otro tipo de contenidos, otro tipo de historias para contar, otro tipo de formatos. Está marcado por eso, me parece que tiene que ver con la búsqueda y con un volver a empezar. El Tigre es eso, me parece. Y allí está Eduardo. Y allí conoce a gente del lugar, se vincula particularmente con gente que le pueda enseñar ese tipo de oficios populares, ¿no? Oficios ligados a cómo sobrevivir en un ámbito hostil, marcado por la naturaleza, por lo salvaje, por lo menos urbano posible, un espacio donde se pueda pensar y trabajar con las manos, donde el cuerpo tenga un peso importante en lo cotidiano. Y al mismo tiempo se vincula con la gente del lugar. Es un tipo siempre interesado, es un tipo siempre curioso y de algún modo sus cercanías, sus compañías en esa etapa tenían que ver con esa búsqueda. La de Eduardo fue una, pero después hubo otros vecinos de la zona que también lo reconocen como un pibe que venía a acercarse y a intentar comprender y a intentar aprender algunas determinadas tareas ligadas a la vida ahí en el Delta. Es una experiencia interesante porque también está marcada por ciertas rupturas personales, por problemas personales, por conflictos familiares, por dilemas vinculados al mundo de la tele, que es muy tóxico, y él lo sabía y él lo asumía. Uh-huh. Y de algún modo su exilio en el Tigre, porque podríamos llamarlo de esa manera, tenía que ver con eso, con parar la pelota y levantar la cabeza y ver para dónde seguir. En ese tramo pasaron cosas vinculadas a su crisis personal que determinaron los hechos que sucedieron después, su suicidio, aunque nunca es fácil argumentar las razones que llevan a una persona a suicidarse, me parece que fue en ese proceso, ¿no? En ese proceso de intentar frenar el vértigo de la ciudad, intentar pensar en un ámbito que no te deja pensar, como es el mundo de la tele, donde hay que responder a ciertos parámetros y acomodarse a lo que te exigen para tener éxito, ¿no? Entre comillas. Y me parece que la apuesta de Polo fue salirse, correrse de esa presión y empezar de nuevo, pensar, masticar, pensar ideas, pensar nuevos formatos, ver si la tele era el lugar adecuado donde él podía, de alguna manera, desarrollar su trabajo. Y en eso estaba, ¿no? Cuando lo atravesó una crisis personal profunda, dolorosa, vinculada a sus sentires, y de a poco se fue aislando y de a poco se fue quedando solo, me parece, ¿no? Y ese proceso en el Tigre tuvo mucho que ver también lo geográfico. ¿Sabés qué? Están pidiendo que me apure con la lancha si le hago más olas. Es divertido. Una de las sensaciones más lindas en el agua es ir en el kayak, ¿sabes? Y te ayuda a tomarte la vida de otra manera. Ya te digo, nos hace... No, o sea, no nos deja ver los detalles. No nos deja ver un montón de cosas cuando vas en una embarcación rápida. A Marcelo me decía eso. Marcelo es un fenómeno. Es la que más rápido no ves. ¿Y ahora qué haces? ¿Estás laburando en parques? Sí, me dedico de todo un poco. Estacada, muelle, podar, cortar pasto, todo lo que se hace acá en la isla. ¿Y qué haces después? ¿Vas para la ciudad? Sí, voy algunas veces. ¿A dónde vas? Y voy a bailar. Hacer las compras. Pasear. ¿Chicas? Chicas hay. ¿Y qué onda con las pibas, por ejemplo, en el baile? ¿Vienen para acá si vos las invitás, suponete? No. O sea, vos vas a bailar y te la podés enganchar para bailar nada más. Y a lo mejor para, qué sé yo, tener algo. Pero no vienen. Yo nunca intenté decirle que se venga. ¿Y vos ves que va cambiando más o menos la isla desde cuando vos eras chico? Y cambiando por más gente. O sea, cuando era chico no había tanta gente como hay ahora. Ahora se pobló más. ¿Y está mejor? Y sí, porque al poblarse hay trabajo. Y si no, hay que hacerse el rebusque de la madera. Entonces está el que contrata, tu patrón, y vos sos el peón, o viejo. Se colocan las vías, cortas la madera, la troceas, pones la zorra y troceas la madera a 2 metros. Y sacás la madera para afuera, uh-huh. A la costa. La costa, después viene la chata, cargas, claro. La chata y la chata va a puerto. Se puede llegar a hacer 18 toneladas de voltear. Después hay que cargar. Después hay que trocearla, desgajarla y cargarla en la zorra y sacarla a la costa. ¿Y por esa jornada, 30 mangos, 35 mangos, decís? Por el día. ¿De día? ¿Por sí, día? Sí. ¿Con qué? ¿Con motosierra? Motosierra, machete. Machete se usa para desgajar. ¿Y te imaginas de viejo acá allá en la isla? Y como imaginarte, sí, te imaginás. ¿Haciendo qué vida? Y la de siempre. Si hay un elemento diferenciador de este libro, Polo el Buscador, es que se va construyendo como si fuera un relato coral. Un relato que quienes lo conocieron algo aportan, mucho aportan, y si no se tiene el testimonio directo, lo que ha quedado consignado en alguna publicación, ustedes lo capitalizan para completar eso que hoy se llama el perfil, la semblanza del personaje. Yo al comienzo te contaba y lo tomaba como excusa para llegar a esta pregunta, que a veces compartimos con los otros, con las otras, la cocina de tramas. ¿Y la cocina de este libro? Y la cocina fue un desafío, ¿no? Primero con Ignacio Portela, que es el coautor del libro. Fue un desafío porque nos encontramos una tarde en un pasillo de la Facultad de Periodismo, y charlando de diversos temas, nos dimos cuenta que la referencia de Polo Secchi, de haber sido espectadores del programa en los 90, nos había marcado los dos por igual. Los dos teníamos más o menos la misma edad, 15, 16 años, cuando fuimos espectadores de ese programa, en el año 93, 94 y 95. Y a los dos, de alguna manera, nos empujó a elegir el periodismo como herramienta. El periodismo como oficio, el periodismo como carrera, ¿no? De alguna manera, por poner un nombre pomposo. Y coincidir con una referencia que tampoco es tan común. No es común. Porque no sé si todos los pibes que estudian periodismo tienen a Polo Secchi como referencia. Nos llamó la atención a los dos y después coincidir con un proyecto de comunicación que se llamó Sudestada y que sigue vivo hasta hoy. Nos comprometió con contar la historia, ¿no? Si Polo nos había empujado a elegir el periodismo y el periodismo nos había llevado a armar o diseñar un medio propio que se llama Sudestada. Bueno, de algún modo nos sentíamos en deuda con Polo y queríamos contar su historia, queríamos conocer a su familia, queríamos hablar con sus amigos, conversar, conocer cómo era y volcarlo en un producto que iba más allá de una revista, ¿no? Y tenía que ver con un libro. Y el desafío era enorme porque Polo era un tipo extremadamente social, lo conocía todo el mundo. Te pongo como ejemplo, cuando publicamos el primer adelanto del libro en la revista, en la tapa de Sudestada, se comunicó un montón de gente que lo había conocido, se comunicó... Por propia decisión, no la fueron a buscar ustedes. Sí, por iniciativa de ellos, hasta uno de los hermanos Corol, que había sido compañero de banco en el colegio en primer grado de Polo Secchi, que había sido compañero en la colonia Summerland y compañero de militancia en los primeros pasos de Polo Secchi en el Partido Comunista, en la FEDE, ¿no? En la juventud. Y esos encuentros eran extraordinarios porque la gente lo recordaba, los compañeros lo recordaban con una sonrisa y con anécdotas muy divertidas vinculadas a la infancia y a la adolescencia. Y de algún modo fuimos armando un rompecabezas a partir del testimonio de todos los que los conocieron y rompiendo lugares comunes y rompiendo lo que el personaje de Polo Secchi había dejado como una estela, que era algo sombrío, apagado, taciturno, aislado, que tenía que más vínculo con su última decisión, con el suicidio, que con la vida real, ¿no? La vida real era un pibe totalmente luminoso, divertido, sociable, referencia en lo político militante, referencia en lo periodístico. Armó un grupo de trabajo de la nada con sus amigos y amigas y construyó un formato, un contenido televisivo original y de algún modo transgresor, me parece, ¿no? Hoy estamos hablando de El Otro Lado y del Visitante como eso, ¿no? Como un producto que vino a la tele de los 90 y se marcó un antes y un después para poquita gente que hoy lo recuerda, pero para muchos que utilizan y se apropian de algunos elementos de la estética y del fondo de esos ciclos para seguir trabajando en la tele, ¿no? Me parece interesantísimo que el legado de Polo va más allá de las historias que contaba, sino también de algunas formas estéticas vinculadas al oficio que se apropió la tele como... y de gente inteligente que se dio cuenta que había ahí materia para tomar y aprovechar. Hugo Montero es licenciado en periodismo, recibido en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Junto a Ignacio Portela y Walter Marini, desde 2001, Montero es fundador y codirector de la revista Sudestada. Hugo Montero publicó en 2009 el libro ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky? En 2013, Oesterheld, una biografía, Viñetas y Revolución, y es coautor, junto con Ignacio Portela, de las biografías Los años montoneros, sobre Rodolfo J. Walsh, y Polo el buscador, vida y obra del periodista Fabián Polosecchi. Pero la cocina fue durante muchos años, estuvimos creo 4 o 5 años con el libro, porque obviamente cada uno tenía su trabajo aparte, no le podíamos dedicar mucho tiempo, y le queríamos dedicar tiempo a las entrevistas. Para nosotros las entrevistas, claro, con quienes lo conocieron, eran el momento de acercarnos a Polo real. Nosotros no lo conocimos personalmente, pero lo conocimos a través de el recuerdo vivo de un montón de gente que lo conoció, y gente que lo conoció en ámbitos dispares, ¿no? Desde la militancia política partidaria, un estudio de televisión, una reacción en la calle, incluso gente de relieve, qué sé yo, Pocho La Pantera, lo entrevistamos y se acordaba de Polo con un afecto y con un cariño como si lo hubieran conocido 20 años y se habían visto 2 veces. Y muchos personajes por el estilo que no se olvidan de Polo, que lo tienen marcado en algún lugarcito de su memoria. Y a nosotros nos parecía extraordinario esa posibilidad de volver a acercarnos a Polosecchi a partir del recuerdo tan vital, tan feliz, tan contento, tan luminoso de la gente que lo conoció. Me parece que vino a romper esa dinámica con los lugares comunes que había sobre Polo. Y a nosotros eso nos encantó, digamos. Nos encontramos con un pibe que nos sorprendió realmente, ¿no? Uno cuando hace una biografía no sabe bien con qué se va a encontrar cuando empieza a profundizar. Porque más allá de lo superficial, de la cáscara, hay cosas en el fondo que tienen que ver con la vida privada, con decisiones tomadas, con laburo con gente, con aspectos que a veces generan contradicciones o conflictos. Y en el caso de Polo era un tipo que te haría gusto sentarte a tomar una cerveza o a charlar un rato, a ver cómo, cuando atardece en algún lugar de la ciudad. Así que en ese sentido fue conocerlo de nuevo, ¿no? De alguna manera, fue aprender a conocerlo a partir de haber investigado y haber entrevistado a 40 y pico de personas. Hoy, en Tramas, Polosecchi o el oscuro encanto de los márgenes, con Hugo Montero. Meridiano cero en la zona central, cerca del límite y lejos del final, entre dos valles con el cielo despejado, sobre un campo con el horizonte estrellado. Hay una fábrica pequeña pero inmensa, de un viejo sabio que sobrevive porque piensa. Conocedor de múltiples maniobras, el viejo en la mezcla de lo mejor de las obras. El mundo explotó y quedó desierto, y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto. Tiene visión telescópica, piel de tortuga, lengua de camaleón y olfato de oruga. El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo. A sangre fría opera todos los momentos. Todos los minutos que se pierden por ahí los puedes recuperar con un bisturí. Estira los segundos para que se hagan más largos. También hace trasplantes de momentos amargos, y si continúa la amargura y nada lo consuela, se aplica un poco de anestesia pa' que no le duela, pa' que no le duela, pa' que no le duela. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com